Empieza aquí, no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa en la 97 Irratia. El otro día fui a comprar, bueno, la tienda de discos y vi el último de John Batiste, que se llama Big Money. John Batiste es un músico, para mí, con altos y bajos. Hay cosas que me gustan, o discos que me gustan muchísimo de él, y otros que resultan insoportables. Pero había leído las críticas en diversas páginas que leo habitualmente sobre música y lo ponían bastante bien. Y además, las críticas eran positivas en lo que a mí más me gusta de John Batiste. Sobre todo, es un gran pianista. Puede hacer cualquier tipo de música, pero como es un, ahora mismo es muy famoso, es un tipo bastante famoso, que va a todos estos grandes festivales. Aquí iría al, por ejemplo, al festival de Donosti o al de Gasteiz, sobre todo de jazz, pero también de soul, de blues. Bueno, la cosa es que fui a comprarlo y no me arrepiento en absoluto, porque me parece que es muy bueno. Y escuchándolo, me recordó, me vino a la cabeza un compositor, pianista también y cantante, que en principio no pueden ser dos músicos más diferentes, pero según puse el disco, sin haber mirado los créditos todavía, empecé a escucharlo y dije, oh, pues me recuerda a Randy Newman. Randy Newman, que sabéis, se hizo famosísimo por la canción. Creo ganó el Oscar, no lo he investigado. A ver si ahora, mientras pongo las canciones, lo puedo mirar. Por la canción de Toy Story. De quiero ser aquí, no sé cómo la yo las vi en inglés, cuatro que son maravillosas, y en la primera salía la canción esta de Randy Newman, que era algo de quiero ser tu amigo, o no, perdón, era de tú tienes un amigo en mí. Eso es, tú tienes un amigo en mí. Voy a ver si puedo encontrarla en internet en castellano para que suenen las dos, en inglés y en castellano. Es que era muy buena. Y diréis, joder, es que no se parecen Randy Newman y John Batiste. O sea, pues mira, luego estoy escuchando el disco y resulta que Randy Newman canta en uno de los temas del disco, Lonely Avenue, que no es de Randy Newman, que sería lo normal, sino es que es de Doc Pomus. Doc Pomus, vamos a decir, un músico, pianista, cantante, que no pasaría la historia como músico, ni como cantante, ni como pianista, pero sí como compositor. Compuso, no os podéis imaginar la cantidad de canciones que habéis escuchado en la voz de otros y de otras que están compuestas por Doc Pomus. Pasó sin pena ni gloria y ahora, ya muchos años después, sí que están saliendo una cantidad de recopilatorios de estas canciones compuestas por él y cantadas por él. Así que tenemos de repente a Doc Pomus, a Randy Newman y a John Batiste. Así que me dije, como estos programas se están grabando, porque el verano, ya lo del verano ya ha pasado, ya estamos septiembre, pero se están grabando Abuela Pluma, porque estoy fuera, ya os lo dije. Pues mira, voy a hacerlo fácil y voy a unirlos. Ya que John Batiste ha decidido llamar a Randy Newman, pues voy a unir a Randy Newman y a John Batiste. Vais a escuchar canciones de ambos. Y entre medias, esta vez sí que prometo hablar menos y no meterme, no pisar tantos charcos, porque luego me dan por todas partes. O sea, es que es el problema de las redes sociales, que te atizan y tú atizas también. Claro, esto va con no el palo. Así que empezamos. Sonarán varias canciones del último disco, ya que es el que tengo aquí a mano, y las intercalaré con otras. Empezamos ya. Y van a sonar, para empezar, varias canciones juntas del disco, el último disco de John Batiste. Hasta ahora. Por cierto, no he dicho el nombre. Big Money. Gran dinero. Gran dinero. Hasta ahora. You can buy a house, but you can't buy a home. You can be surrounded and still be alone. Oh, Lord. You can be living the life but not living the dream. You see. Mama said, boy, don't you be no dummy. Everybody chasing that big, big money. Big money! You might have got a horse, don't mean you can ride on a horse. You might have got a plane, but that don't make you fly. Oh, Lord. You can be living the life, but not living the dream. It seems. Grandmama said, boy, don't be a dummy. Everybody chasing that big, big money. Big money. You can buy a song, don't mean you can sing. And you can win it all and still lose everything. Ha! Oh! Mama said, boy, don't you be no dummy. Everybody chasing that big, big money. Big don't money. Be a knucklehead, a bobblehead dummy. Everybody chasing that big, big money. Woo! Might as well live for some. Shining through, you know it's always dark and it's dreary. Since I broke it off with you, I live on a lonely avenue, lonely avenue. Girl wouldn't say I do, so sad and blue. I could cry, could cry, could cry. I could die, and I live on a long avenue, lonely avenue. Now my covers, they feel like lead now, and my pillow, it feels like stone. Well, I've tossed and turned, so every night I'm not used to being alone. I live on a long avenue. Little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. Could die, could die, could die. I live on a lonely avenue. Lonely avenue. Después de esta trilogía en la que hemos podido escuchar también a Randy Newman, ya está muy enfermo, por eso tiene esa vocecita. Randy Newman es muy conocido, aparte de por componer para un montón de bandas sonoras, de películas, por las letras. Por supuesto, cuando hacía bandas sonoras, normalmente la letra tiene un poco que ver con el guión, ¿no? El desarrollo de la película. Pero luego en sus propias canciones, que toca él muchos discos, toca él solo al piano, es muy irónico y muy mordaz y sardónico. Y, ¿cómo se dice? Se pega con tirios y troyanos, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Tirios y troyanos, no sé. A ver, entre... ¿qué más? Otras películas, aparte de Toy Story, que os he dicho, pues hizo Bichos, ¿no? También la película Bichos, Monsters, incluidos, Cars, o sea, de Disney o Pixar, un montón. Luego también tiene una que es Ragtime, que ahí mete mucho, porque aunque él es Randy Newman, es de nació en Los Ángeles, ha vivido gran parte de su vida en Nueva Orleans, se ha pasado tiempo en Nueva Orleans. Tiene discos y composiciones que usan el ragtime, esta especie de, a ver si meto la pata, ¿no? Bueno, este jazz de los años 20 y 30. Y pues nada, voy a poner una canción de él, que ya os digo que no son programas para hablar de música, que ya hay muchos más. Y luego, si se me ocurre algo más, ¿qué tema voy a...? Bueno, los temas, como son muy cortitos y van a ser muchos, mira... De verdad, permitidme esta vez que los ponga todos en los créditos. Luego, cuando cuelgue todo esto en la página web de la emisora, de la 97 Irratia, y en iVoox y en podcast, pues buscadlos allí. Porque hoy van a ser muchos. Son los temas casi siempre de Randy Newman. Siempre han sido temas de 2, 3, de hecho hasta muchos de 1 minuto y medio. Los de John Batiste, sí, son... Y de hecho pondré alguno con más desarrollo. Hasta ahora. Don't know what love is. vuelvo ya, que estoy aquí de nuevo. Por cierto, el John Batiste, este es, si queréis buscarlo en internet, es un tipo guapo, ¿eh? Y, bueno, es negro, de Luisiana, o sea, aunque es católico, que no es apostólico o evangelista, él es de una familia católica. Y de músicos, o sea, su familia, todos, el padre también, por ejemplo, eran todos de esta de música de Nueva Orleans. O sea, este sí se puede decir que es puro brass music, brass jazz. Estas bandas que iban tocando por Nueva Orleans con los instrumentos de viento y luego pues uno que llevaba un tambor, un bombo, el tambor, el trombón, un instrumento muy típico de Nueva Orleans, la trompeta, más que el saxofón. Luego también acompañaba uno con esta guitarrita con un banjo. Y él es pianista, también ha compuesto muchísimo para otros. Y luego, bueno, pues empezó con hacer música y se hizo muy famoso. O sea, ha tenido mucho éxito. Y ya te digo, la parte, digamos, que más éxito ha tenido es la que a mí menos me gusta. Pero es un top one de iTunes. Estas cosas en TV y estas cosas. No le he visto nunca en directo, así que no puedo decir si es bueno o no. Así como José James, que me gusta también a veces y a veces no, le he visto en directo un par de veces y en directo me ha dejado alucinado. Me ha parecido infinitamente mejor que en los discos. Y de este, pues no te sé decir. Escuchéis la música y luego ya sabéis que además ahora tenéis Spotify. Que yo creo que Spotify no es bueno. No digo que no lo utilices de vez en cuando. Yo no lo tengo. Pero creo que no es la manera de conocer la música. Si te puede servir en un momento, como el Shazam, cuando escuchas una canción en una película, estás en casa viendo una peli y te gusta la canción, pones el Shazam. Pero yo creo que del Shazam no tienes que ir a Spotify, una vez localizas al autor o a la autora. Yo creo que si te ha gustado, lo que tienes que ir, por supuesto, siempre estar en una tienda de discos local, pedirle si te lo pueden conseguir el disco. Y si no tiene, y si tienes dudas, pues mira, lo escuchas primero en, si quieres, vale, escúchalo un poco en Spotify y luego cómpralo. Y si quieres, mira, no, descárgatelo, pero si te lo descargas, háztelo bonito, ¿sabes? Haz fotocopias de la carátula, pon las canciones que son, los músicos que vienen, para hacer una escucha atenta, porque eso del Spotify, que vas a una fiesta y la gente te pone, no sabe ni lo que está sonando, y le preguntas, oye, qué bueno esto, en el coche, ¿no? Te vas en el coche con alguien y dices, oh, ¿qué tema más bueno? ¿Quién es? Y dice, no tengo ni idea. Estas son listas que me descargo. Bueno, pues es como comida rápida. Bueno, la comida hay que ir a las tiendas locales, comprarla, ir luego a tu casa y cocinarla y hacértela tú. Y regalarle ese tiempo, ese amor, esa dedicación a los demás, invitándolos a tu casa. ¿Eh? Que la gente invita poco. Que no, es broma. Last night I saw Lester Maddox on TV show with some smart ass New York Jew. And the Jew laughed at Lester Maddox. Audience laughed at Lester Maddox too. Well, he may be a fool, but he's our fool. And if they think they're better than him, they're wrong. So I went to the park and I took some paper along. And that's where I made this song. We talk real funny down here. We drink too much, we laugh too. We're too dumb to make it in no northern town. We keep in the niggas. Now you know the nigger's a Negro. See, he's got his dignity. Down here we too ignorant to realize the North has set the nigger free. Yes, it's free to be put in a cage in Harlem, New York City. It's free to be put in a cage on the south side of Chicago, on the west side. It's free to be put in a cage in Huffington, Cleveland. It's free to be put in a cage in East St. Louis. And it's free to be put in a cage in Fillmore and San Francisco. Put in a cage in Roxbury and Boston. They're gathering the money for miles around, keeping the niggas down. We're rednecks, we're rednecks. We don't know our ass from a hole in the ground. We're rednecks, we're rednecks. We're keeping the niggas down. We are keeping the niggas down. Me tenéis que perdonar que me estoy dando cuenta que, claro, que está mal el micro. Bueno, mal no, está fatal. Está lleno de churros y de no sé qué más. Mejor nos cuento desde dónde estoy retransmitiendo. Nada, vais a tener que perdonar y si esto sigue así, el siguiente programa, pues casi pongo música y se acabó. Ya lo siento, de verdad. Es que me he dado cuenta ahora, poco tarde. Y no hay manera de arreglarlo. Lo tapo con la música todo lo que puedo por detrás, pero nada. He estado aquí hurgando, moviendo las clavijas, arriba y abajo. Bueno, ¿qué quiero decir? Ana Rosa Quintana igual graba con mucha, una voz mucho más, un sonido mucho más perfecto y equilibrado, pero todo lo que dice son maldades. Así que mejor escuchar esta emisora, la 97 Irratia, que decimos más bien bondades y cosas interesantes y divertidas. Bueno, solo quería decir eso. Voy a poner una canción más y a ver, no creo que pueda arreglarlo, así que nada, lo voy a dejar. He tocado ahora para esto, pero para intentar mejorarlo, pero no sé, hasta que no lo vea luego más adelante, lo escuche cuando lo monte para la página web, no voy a saber si he hecho algo bueno o malo. Un poco de música. I went down to St. James Infirmary. And I saw my baby there. Stretched out on a long white table, yeah. So sweet, so calm, so fair. Let her go, let her go, God bless her, yeah. She can search this wide world over, yeah. But she's never, ever gonna find another sharp-dressing, piano-playing man like me. Thank you. folks, this is the end of my story. And if anyone should ever ask you, just go on ahead and tell them that I had the St. James Infirmary. Blue. Ya estoy otra vez, 97 Irratia, lo repito y lo repetiré, una radio libre, radio independiente, radio local. No quería sacar el tema de Gaza, de Palestina en general, pero la pasada semana, bueno, esto no para, es un sin parar, es todos los días, pero la pasada semana Israel bombardeó un hospital, uno más, no es el primero ni va a ser el último, pero la diferencia, o por lo menos nos hemos enterado que hubo un primer bombardeo y que cuando volví algún rato fueron los periodistas y bueno, la gente a ayudar para sacar de ese hospital a los heridos, volvieron a bombardear. Israel ha pedido perdón. Creo que ya son varias las veces que han pedido perdón. Me imagino que porque entre los muertos habría alguien que cercano a algún país europeo. A los Estados Unidos no creo que haya nadie cercano, pero posiblemente quizás un periodista que trabaje con un medio europeo. De tal manera que Europa sí en general, en abstracto, ha puesto el grito en el cielo y ha condenado este acto. Lo de Europa es de vergüenza, de vergüenza. No son solo nuestros políticos o nuestras grandes corporaciones, en el caso del País Vasco, de España, pues el IBEX 35, ahí están el BBVA, el Iberdrola, está Repsol. Digo estas tres porque, bueno, son empresas, entre comillas, vascas, o Metro de Bilbao, la compañía que hace el metro, que hizo el Metro de Bilbao. Bueno, aquí hay mucha, en el País Vasco hay una relación muy directa y muy fructífera con Israel, con el Estado genocida de Israel. Aunque luego me hace gracia, porque luego estos políticos de aquí, del PNV o, no sé, de Bildu, no me voy a meter porque no escucho mucho, pero los del PNV, sin duda, cuando luego hablan del Estado español, ¿no?, y del colonialismo del Estado español, me da la risa. Y los nacionalismos son todos malos, y es mi humilde opinión. Pero no quería hablar, pero bueno, os cuento esto porque Europa, como siempre, no hace absolutamente nada. Bueno, sí que hace. En Inglaterra están encerrando, metiendo en la cárcel a las personas que apoyan de alguna manera. Basta con que lleves un cartel que ponga Free Palestine para que se te acuse de pertenencia a grupo terrorista. Por un grupo que han decidido, el gobierno Starmer, gobierno de izquierdas, izquierda socialista, etcétera, se tendrían que lavar la boca con jabón, como decía mi abuela cada vez que ponen eso. Es un oxímoron decir el Partido Laborista Inglés en la misma frase que de izquierdas o socialista o o de socialdemocracia o del estado del bienestar es un oxímoron. Bueno, pues detienen a la gente no ya por pertenencia al grupo Palestina Action, sino por apoyar de una u otra manera al grupo Palestina Action. Y como os digo, apoyar significa simplemente que te lleves una camiseta donde pone Free Palestine, Palestina Libre, o que te pongas un pañuelo en el que se pueda identificar con eso. Así que primero detuvieron a los activistas de Palestina Action, los metieron en la cárcel y luego tuvieron que empezar a detener a sus padres, abuelos, abuelas, porque se manifestaron frente del Parlamento inglés, creo recordar, contra este abuso. Así que la policía inglesa, los Bobby ingleses, se han visto obligados a detener a ancianos que van con sus tacatacas, ancianos en silla de ruedas, y el otro día al guionista de Ken Loach por la verdad. No sé si se conoce más. Que es marido, por cierto, de la directora Iciar Bouguer. También detuvieron a el líder, bueno, líder, al compositor de Massive Attack y más gente. Y aprovecho para recordar al señor Bono de U2, que ha tardado tantísimo, que ya que por fin en su cerebro ha hecho algo clic, que mira, podría también salir a la calle con un pañuelo palestino y una camiseta que ponga Palestina Free. Porque yo creo que este hombre, si le detienen, seguro que detrás tiene a los mejores bufetes de abogados del planeta, para que le ayuden no solo a él, sino a todos. Más música. Chas. Maybe I'm just wasting my time. Or maybe this is all by some strange design. Just maybe. Maybe I just need to unwind. Really try. But am I really trying? Yes, maybe. Just an actor, and maybe this is all just practice for something, there is something, there is something. Maybe. Maybe I'm just wasting my time. Or Or maybe this is part of some strange design. Maybe. Maybe I should just get a job. Or maybe we should all just take a collective pause. Just maybe. Just maybe. Maybe. Just maybe. Just maybe. Hello. Música tranquila, ya ves. Siguiendo con el tema que le he cogido carrerilla. También en Alemania tengo trato, verso, personas amigas, amigos que viven allí, allá, en Berlín, en Múnich, alguna otra ciudad, algún pueblo, y la cosa no está tan mal como en Inglaterra, pero parecida. La libertad de expresión, la libertad en general, están bajo mínimos. También allí no es que te acusen de pertenencia a grupo terrorista, te pueden caer, por cierto, 14 años de cárcel, que condena un juez. Y ya sabemos los jueces, que en su mayoría también deben ser de izquierdas, socialistas, y defienden el estado del bienestar. Bueno, pues igual que la policía, en general, ¿eh? Algún policía bueno hay. En Francia, por ejemplo, leí que entre la policía local, municipal, nacional, los grupos especiales, no sé qué número altísimo, no sé si decir que eran el 64 o el 74%, votaban a Le Pen. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ponernos en el 74. Bueno, pues que de cada 100 personas, 25, 26, o sea que vamos a intentar siempre que podamos encontrarnos con uno de estos policías. No sé cómo los vamos a reconocer, quizás lleven un pañuelo palestino al cuello, pero si tenéis algún problema, sobre todo si sois negros, musulmanes, diría yo que también mujeres, pues intentar encontraros cuando tengáis un problema con alguno de estos policías. Va a ser difícil, pero bueno, los hay, ¿eh? Y nada más, quería decir eso, que en Alemania también tienen muchos problemas. Hay otro tipo de censura o de falta de libertad, por ejemplo, si trabajas en la universidad, si eres un investigador, trabajas en el mundo de la cultura, se te dice, por de perfil por lo bajini, que te dice que cierres o cortes cualquier tipo de comunicación en la que se pueda pensar que estás a favor de Palestina. Si eres un director de orquesta y no lo haces, pues dejas de tener trabajo. Si estás en una universidad y necesitas, por ejemplo, estás trabajando por medio de becas, ayudas públicas, se te ocurre tener en Instagram, colgar un Free Palestine o una bandera palestina, pues olvídate de tu beca. Y así, y más, y más, y más, si tienes un permiso de residencia porque eres extranjero, olvídate de tu permiso de residencia. Y si tienes un trabajo pero eres de fuera, olvídate de tu trabajo. Y todo esto venía a cuento por un texto que no creo que os vaya a leer hoy, un texto de un periodista, una periodista que escribió, que se llama Saima Eid. Pensábamos que estaba muerta, que había sido asesinada, pero no, se ha salvado y escribe un texto precioso. Lo que voy a hacer es poneros el link debajo, o cuando pueda hacerlo, y si lo queréis leer, ahí está. Y ahora voy a poner más música, porque para eso hemos venido. Thank you. Pues aquí están acompañándonos John Batiste y Randy Newman. El texto es un texto cortito y solo empieza diciendo: escribo estas líneas con el corazón pesado por el dolor y el alma presa de un shock del que no puedo escapar. Hoy me despedí de un grupo de colegas y queridos amigos periodistas que fueron asesinados tras ser atacados directamente por la ocupación israelí mientras se encontraban en su carpa de prensa. Fueron a sangre fría, dejando tras de sí cámaras silenciosas, páginas inconclusas e historias que jamás serán contadas. En cualquier otro lugar del mundo, un periodista en tiempos de guerra es visto como un testigo y no como un objetivo. Pero en Gaza, el periodista se ha convertido en un objetivo directo. Llevar una cámara aquí es como llevar una marca en la frente que dice «Mátame». La pérdida no se limita solo a los compañeros y compañeras. La vida de las familias se desmoronó en un instante. Los hijos de Anás, Sam y Salah despertaron hoy con la ausencia de su padre, preguntando por él como si la guerra pudiera traerlo de vuelta. Fina, la hija de Mohamed Kreika, lo espera cada noche sin darse cuenta de que su espera se ha vuelto interminable. ¿Qué corazón podría explicarles que su padre fue asesinado no por llevar un rifle, sino por llevar una cámara? Y aquí debo plantear la dolorosa pregunta. ¿Qué habría pasado si estos periodistas hubieran sido israelíes? ¿Habría permanecido el mundo en silencio como lo ha hecho ante nuestros asesinatos? ¿Habría tratado el asunto con tanta indiferencia como si fuera un simple titular pasajero? Bueno, más música. No olvidar, recordar el último programa que hice sobre Palestina. No olvidar, ni un solo día, ni un solo momento. Sigue disfrutando de tu vida, si puedes, si te dejan. Vengo a recordar que en Inglaterra, en Alemania y en Europa en general, la libertad de expresión cada vez es más pequeña. Así que disfruta mientras puedas, pero no olvides. Vamos con la música. Voy a despedir, voy a cerrar el programa y voy a seguir leyendo, si os apetece, ya fuera del programa, ya que empezó voy a acabar de leer el texto y pongo unas canciones más de John Batiste y Randy Newman. Son dos que se conocieron, en uno de Luisiana, el otro de Los Ángeles, pero convivieron, se juntaron en Nueva Orleans. John Batiste le ha homenajeado a Doc Pomus, Lonely Avenue, el compositor, y a Randy Newman, que repito está enfermo, y que a los que disfrutamos de Pixar, las películas de Pixar, nos lo ha hecho pasar bomba. Yo por lo menos me lo he pasado de maravilla con estas películas de animación. Me parecen lo mejor. Y muchísimas gracias por estar ahí, besos. El siguiente programa sí que me va a costar hacerlo, lo voy a intentar hacer desde Georgia, desde Tbilisi, capital de Georgia, en el estudio de grabación de una emisora que hay allí. Tengo un amigo que lo vamos a intentar, veremos cómo sale. Llevo música, me voy a llevar el disco duro. Voy a meter música aquí desde antes de irme y ya os contaré. Mira, me está sonando el rabioso directo, está sonándome el móvil. Bueno, Viva Palestina. Muchas gracias. Aúd. Os quiero. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Tal y como os había prometido, voy a acabar el texto y me voy a despedir por segunda vez. Esto se está volviendo una fea costumbre. A ver, ¿dónde me había quedado? Así, sigo. La ocupación no se limita a matar cadáveres, busca asesinar la verdad. Cuando una carpa periodística es atacada ante el mundo, es una clara declaración de que documentar la realidad está prohibido, que el periodismo es un delito y que el testigo debe ser borrado para que el crimen pueda ser registrado. A pesar de todo esto, podemos derrumbarnos por un momento, pero nos levantamos de nuevo. La pérdida es dura, pero nuestra determinación lo es aún más. Enterramos a nuestros seres queridos por la mañana y al anochecer regresamos con nuestras cámaras, escribiendo informes y enviando imágenes. Sabemos que el camino está sembrado de muerte, pero también sabemos que el silencio es otra clase de muerte, una aún más cruel. ¿Hasta cuándo seguirá el mundo ignorando lo que ocurre aquí? ¿Hasta cuándo seguiremos gritando al vacío, contando los nombres de nuestros compañeros caídos mientras contamos los días de esta guerra? Desde que comenzó el genocidio en Gaza, decenas de periodistas han sido asesinados. Con cada nombre se nos arrebata una parte de nuestra fuerza, pero en su lugar encontramos una nueva razón para seguir adelante. Las despedidas en Gaza ya no son momentos fugaces. Se han convertido en un ritual diario que soportamos con amargura. Hoy nos despedimos de un compañero, solo para encontrarnos días o incluso horas después ante otro ataúd, cargando sobre nuestros hombros su cámara, su voz, su última imagen. Ya no hay tiempo entre despedidas para un duelo pleno, pues la guerra nos roba la oportunidad de llorar como es debido. Los funerales se han convertido en una procesión interminable. Los rostros que ayer nos acompañaban tras las cámaras ahora se ven en fotografías colgadas en las paredes. Cada despedida abre una nueva herida y reabre las antiguas. Sin embargo, y a pesar de ello, Seguimos adelante con su confianza, como diciéndoles, su partida no nos silenciará. Hoy les escribo con una promesa solemne. Seguiremos adelante. Llevaremos sus cámaras y sus voces. Contaremos sus historias. Y seguiremos diciéndole al mundo lo que se niega a escuchar. Los cohetes podrán matarnos, pero nunca matarán la verdad que portamos. Lo que está pasando, ya he dicho que hay muchas más guerras, no es la única, pero lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina, en Cisjordania, tengo que reconoceros de verdad que las últimas semanas, aprovechando el tiempo, digamos, de vacaciones, he intentado en lo posible no ver ni escuchar noticias sobre el genocidio. Porque te absorbe, te agota, te aborda, te... No se puede estar así. Pero por otro lado, cuando leo este texto, el texto que os acabo de leer y otros que os he leído, los siento muy cercanos, los siento que están ahí cerca, que están ahí y que debemos dedicarles un tiempito todos los días, por lo menos un pensamiento. Venimos del tema este de los incendios, de la España calcinada. Lo repito, podremos buscar causas, culpables. Yo tengo una, os lo he dicho, para mí es este capitalismo que ya se ha vuelto caníbal. Hice un programa acerca de ello. Es que lo que estamos haciendo los políticos europeos, que nos representan, aunque digamos no nos representan, sí nos representan. Es decir, si están ahí, es porque nosotros no estamos en las calles montando la revolución. Yo el primero, ¿eh? Aquí yo no estoy juzgando ni señalando con el dedo a nadie. Yo el primero. Pero lo que están haciendo en Palestina, lo que estamos haciendo, es alucinante. También lo estamos haciendo en Ucrania. Estamos mandando a morir al pueblo ucraniano para que Putin mande a morir al pueblo ruso, pero hay que decirlo, el gobierno ruso, yo os lo he dicho, es ese país, pero los ucranianos están muriendo porque nosotros estamos ahí dándoles, regándoles con dinero y con armas. Lo mismo que estamos haciendo con Netanyahu y compañía, este escuadrón de la muerte. Y lo mismo que estamos haciendo en el Congo, o hemos hecho en Ruanda, en Burundi, en muchos sitios. La diferencia es que lo de Gaza es tremendo, o sea, está ahí. Y bueno, pues nada, un solo pensamiento. Y a todos y todas las que salen a la calle a luchar, y ahora las que están yendo en barco, esta flota por la libertad y para parar la guerra, que se están jugando también la vida, todos los de médicos, enfermeras, todas las hombres y mujeres que están ayudando, que se están jugando la vida, periodistas, por supuesto. Un pensamiento por todos ellos y por todas ellas. Muchas gracias, me ha alargado, como siempre. Van a sonar dos o tres canciones más para aquellos que os apetezca escucharlas. Y nada, ya os contaré noticias desde a la vuelta de Tbilisi. Un besazo, agur. Dandelions and pickled vegetables. swim in the ocean, or what's left of her. Wonderful petrichor, no more. My. I implore, oh, I implore. Chemicals, too many chemicals. My. Losing our minerals, criminal mineral. Help me, Lord. Second lining in the street. They burning the planet down, Lord. Help me, Lord. No more plants for you to eat. They burning the planet down. Hot coals underneath your feet. Good God. They burning the planet down, Lord. Help me, Lord. They say, I think of love this way. Love is bitter, love is hopeless, love is blind. I learned the hard and lonely way. Love can't last through the I spent 1,000 empty years today hiding behind a veil of tears. Now poets may write about love, and wise men may sing his praise, but I'll always remember, as I go through the empty day, love is bitter, love is hopeless, love is blind. When you're down, I'm lower. And when you're happy, I am too. To love you is to know you. You're my light, you're my truth. When no one understands me, you got it figured out. Who we are and what we can be. When we give without doubt, coming and going, we reap what we're sowing on time like a tambourine. Older and younger, you don't have to wonder what you mean to me, yeah. All my love to And when it comes to you, I do it all. There's no need to pretend. When it comes to you, I do it all again. When I'm lost, you find me. When I'm happy, it's your shine. You know the way to ground me. You do it every time. When we're all alone in the secretest of places, you bring us up to heaven with your saving graces. Coming and going, we reap what we're sowing on time like a tambourine. Older and younger, you don't have to wonder what you mean to me, yeah. All my love here, it is now, it was then. And when it comes to you, I do it all again. Ha! No, no, I won't let you down, 'cause now I understand. There's no need. When it comes to you, I do it all again. I do it all again. Yeah, yeah. Do it all again. Come around. Pretty little baby, how come you never come around? I send you all them pretty flowers, now you nowhere to be found. Call you up at midnight sometime, I must admit, when I find you're not at home. My head heats up like a furnace. My heart grows colder than a stone. So what's the good of all this money I got if every night I'm left here all alone? It's a gun that I need. I ain't saying nothing. Talking about. All right, let's talk a little business. You know what I'm saying? Man of my experience of life, don't expect a beautiful young woman like yourself to come on over here every day, have some old dude banging on her like a gypsy on a tambourine. That's not what we're talking about. That's not what we're talking about. That's not what we're talking about. But I will say this. I've been all over the world. And I've seen some wonderful things. I haven't been well lately, and I have no one to share my plans, my dreams, my hopes, my schemes, my... Change, change, change, change, you could be right. I've sunk pretty low this time. Change, change, change, change, change. These are truly desperate times. Saw your little sandals, baby, out behind the wishing well. Down here in the cool depths of the quarter, where the rich folk dwell. diamonds, satins and pearls. Come on back to daddy. Daddy misses little baby girl. Now my father, he's an angry man. You caused him, he made you pay. I myself am no longer an angry man. Don't make me beg you. Don't make me beg. Feels like wake up in the morning, have every joint in your body aching, goddammit. You know what it feels like, have to get up in the middle of the night, sit down and take a piss. You do know, so you say, I have my doubts missing. Do you know what it feels like to have to beg a little bum like you for love? Goddammit, you little bitch, I'd kill you if I didn't love you so much. Shame, shame, shame. Shut up. Forgive me, my unfocused words. I was flying blind, I lost my mind. You can find it in your heart if you got one. Forgive me, be ever so grateful to you. Will you stop that, please? Will you stop that, please? I'm trying to talk to someone. Thank you. You know, I have a Lexus now. I don't get out much. You know what I'm saying. Come on home. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eche a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser, tal vez. Mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.